Juanito, ¿dónde estará mamá y el papá? Quiero estar con ellos. Marucha, no te preocupes, yo te protegeré porque soy el hermano mayor. Pulmonía, cuida a Marucha, ella es tu hermana. Juanito y Marucha, sigan el camino. Volveré muy pronto, les dijo González. Allí en la montaña viene la tormenta, el frío es intenso y ahora están solos. Yeah.